Hola, buenas noches. Comenzando un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. En la 690, nuestro compañero Julio Parde operando, y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez. Bienvenido, bienvenido yo. ¿Cómo te va, Braulio? ¿Cómo estás? Bien, bueno. Retornando, y aquí a mi compañera Ernestina Arias de la agencia Noticias Sanred, quien me ha bancado estos programitas. ¿Cómo anda, Ernest? ¿Qué tal, Luis? Bienvenido. Muy bien. Bienvenido a la Argentina, Luis Angiego. Bienvenido a la Argentina. Muy bien, y ahora también ya vamos a saludar a Fernando Tevele, que nos hizo el aguante durante estos días, estas semanitas, donde tuvieron bastante movida la cosa, ¿no? Hubo muchos temas. Bueno. Mira, sí, lo mismo que cuando estabas Argentina vos, pero... La Argentina da para todo. Y da para lo mismo siempre, lamentablemente. Sí, sí. Bueno, convengamos que para bien da para lo mismo también en el tema de la lucha, así que siempre llamando a gente que se organiza y que está en alguna lucha concreta, así que sí, el programa no varió mucho en la temática, Luis. Bueno, pude en algún momento escuchar algún programa, aunque la diferencia horaria no ayudaba, porque allá a las 2, 3 de la mañana es medio difícil ponerse a escuchar el programa. ¿Cómo te va, Fernando? Perdón, es mi programa este. ¡Epa! Que te comparo. Viste, vos te querías que no, pero... No te avisamos. Caíste tarde. A mí nadie me dijo que hoy se terminaba la suplencia. Yo vine porque... Además me vengo... Tengo un viaje... Bárbaro. Enorme, así que déjenme... Y bueno, volvés la semana que viene. Mirá, yo creo que hasta él... 2 de junio, que tenés tiempo como Sabela para que te dejen de titular y que no te rajen, así que bueno, habrá que hacer buena letra y gambetear. No, bueno, a ver, este programa tiene la particularidad de tener la mirada de los laburantes, de intentar estar en los conflictos sindicales. Vas a tener un año complicado hoy, que están dando, pero la segunda mitad del año creo que no vas a tener necesidad de elegir demasiados temas, porque lamentablemente me parece que la situación va para ese lado, ¿no? De mucha conflictividad sindical, así que bueno. Y sí, hablando de eso, creo que hoy hubo arrugue de barrera con los transportistas, ¿no? Con el transporte, porque levantaron el paro, parece que levantaron el paro. Hubo un apriete. Hubo un apriete ahí, ¿cómo se llama este amigo? Ya me olvidé el nombre después de un mes. Capitanich, parece que lo llamó al gallego Fernández y le dijo: no jodamos, estamos de este lado, esto es para los enemigos, no es para nosotros. Y parece que levantaron. Bueno, bienvenido a tu casa de vuelta, así que la gente ya puede quedarse con el equipo titular de Otras Voces, Otras Propuestas. Y gracias por el aguante este mes, ahí anduvimos. Yo no soy muy memorioso, soy peor que Funes. Peor que Funes. No, en Enredando hicimos algunas salidas, sí. Claro, sí, no, hemos escuchado en este programa con Ernest un segmentito de la nota que hiciste allí después del 1 de mayo con los trabajadores, con la CGT de... Con Ermengol, que es el secretario general de la CGT allí de Cataluña. Sí. Y además que quizá vamos a comentar algo hoy, porque justamente el domingo yo estuve toda... plena etapa de campaña electoral por el Parlamento, los legisladores del Parlamento Europeo, y fue una cosa de loco. Yo estaba en España y parecía que estaba en Argentina, porque los programas de televisión, las peleas, la disputa, las chicanas, el bipartidismo existe. Un solo programa, hubo 6 candidatos que son los que... tienen representación parlamentaria en el Parlamento Europeo. Entonces, hubo un programa donde hubo la posibilidad de que los 6 que tienen hoy, que tenían hasta hoy representación parlamentaria, pudieran debatir, todos los demás afuera, ¿no? y ahí era un espectro. Y allí hay un partido que en estos últimos meses tuvo una explosión muy grande, que se llama Podemos, y es un partido de distintas organizaciones políticas y sociales, pero fundamentalmente que se organizaron a partir del 15M, a partir de ahí, en 4 o 5 meses, y creo que ahora, ayer, si mal no recuerdo, tuvieron en las elecciones un porcentaje importante donde llevan un parlamentario al Parlamento Europeo. Bueno, cosa que no había sucedido aquí en la Argentina después del 2001. Digamos, en la elección siguiente, que fue la del 2003, no hubo expresiones electorales que tuvieran que ver con aquellos movimientos. Más bien, quienes estábamos en la calle en esos momentos, en una decisión bastante polémica que muchos de nosotros revisamos, militamos el abstencionismo. Yo no volvería a hacer aquello, lo digo con un poco de vergüenza incluso, no porque no correspondiera, porque en realidad ese esquema electoral que se armó, que fue casi una interna abierta del Partido Justicialista, porque fueron todos separados en lugar de hacer una interna como hubiera correspondido, eran todos del mismo partido, de hecho después confluyeron. Igual, nada, ahora visto a la distancia, el poder se rearmó y se rearmó a partir de esa elección, ¿no? Y hubiera sido interesante tener alguna expresión electoral de aquello que estaba sucediendo en las calles. Me estaba acordando que de uno de los partidos que se presentaban, que su campaña era votanos para que no ocupemos el lugar, el escaño que nos corresponde. Eso allá. Allá, sí. Ahí. No me acuerdo cómo se llama el partido. Y la otra que para iban a dejarla, si ganaban la banca la dejaban vacía. La dejaban. Y la otra particularidad es mediáticamente que los canales allí, bueno, la televisión española es de terror, es mucho peor que acá, muchísimo peor que acá, porque allá es todo pago. Por ejemplo, los partidos de fútbol, si no pagás, no ves partidos de fútbol. Los canales de cable tenés que pagar. Acá vas en Argentina, cualquier hotel de segunda o de 2 estrellas o de 1 estrella, vos tenés la televisión y tenés todos los canales de cable. Allá tenés 30 canales de aire, donde pasás del 1 al 5 y son todos los mismos canales. Recién en el 6 empieza el otro y son los canales todos muy... lo mismo, muy chato. Pero en la campaña, cuando se abrió la campaña, la posibilidad de hacer proselitismo, viste que acá cuando es esa época, te pasan los spots, un rato uno, otro rato... No, allá arrancaban 15 minutos y pasaban de corrido todos los spots de todos los partidos políticos, del primero hasta el último que se presentaba. O sea, tenías una posibilidad de hacer zapping para escucharlo impresionante, porque tenía 15... Te daban todos. Y claro, en ese estaba uno de ellos, era el de... Este que yo al principio no lo entendía. De 2 o 3 veces lo tuve que ver para entender que... Sí, ellos decían, vótennos para que no después nos ocupamos el escaño, ¿viste? Un poco esa era la cosa. Sí, sí. Bueno. Son expresiones de lo que la política partidaria ha dejado, ¿no? Aquí, allá. Bueno, allá hay una gran disconformidad con todos los partidos políticos. Es más, no me acuerdo ahora, no leí cómo fue, pero se calculaba que iba a haber un 50-45% de abstención en estas elecciones. Y en realidad, además, el debate, que todo era para mandar legisladores con su política para la Comunidad Económica Europea, para el Parlamento Europeo, pero todo giraba en la discusión interna de España. No había políticas para decir, bueno, en Europa cómo trabaja, sino era pegarse entre el PP y el PSOE, que el PSOE, el Partido Socialista, tuvo una tan mala elección que ayer ya renunció Ruca Salva a secretario general del partido, y ahora en junio o julio van a elegir el nuevo. Bueno, a diferencia de lo que ocurre acá, cuando empezó la crisis del bipartidismo PJ-UCR, hubo como una expresión de romper con ese bipartidismo, que de hecho se dio con el FREPASO y en lo que terminó siendo el gobierno de la Alianza. Bueno, después fue un desastre porque la gente, entre otras cosas, en las elecciones abiertas eligió la moderación de la Rúa, ¿no? Mayoritariamente. Recuerdan que hubo una elección interna abierta entre Fernández Mejide y De la Rúa. Bueno, uno no quiere decir que si hubieran elegido a Fernández Mejide hubiera salido mejor la cosa, pero eligieron la moderación de De la Rúa y así no fue. Uh-huh. Pero el problema es que esa tercera fuerza que apareció para romper con el PJ y un poco con la UCR, no demasiado porque estaba formando parte de la alianza, no cambiaba el discurso, ¿no? Nos proponían no tocar la convertibilidad. Ustedes se acuerdan, claro, que ganaron las elecciones porque dijeron la convertibilidad no se toca, ¿no? Bueno, vos fíjate que los partidos chicos, que es, perdóname, que es un poco lo que pasa ahora con el euro. El euro lo discuten, claro, las estructuras de izquierda, pero entre los partidos mayoritarios es una política de Estado. Nadie plantea salirse de la... Bueno, eso es lo que te iba a comentar. Los partidos minoritarios de izquierda, los que acá podrían decir de ultraizquierda o izquierda, bueno, más izquierda radical. Izquierda Unida no es tan... No. Ah. Izquierda Unida aparte. Sí. Izquierda Unida está dentro del PP, el PCO, el PSOE. No, es una tercera opción. Es una tercera opción, pero que de izquierda hoy ya, claro, mucho no tiene. Pero los otros partidos de izquierda, ahí fue toda una campaña de nos tenemos que ir del mercado común europeo, nos tenemos que ir del euro, volver a la peseta. Porque además tienen claro en su discurso, y aparte de la realidad, que están viviendo una etapa en donde hay cuatro países, el subdesarrollo es el Europa del Sur, como acá en América es América del Norte, el desarrollo, América del Sur, los países subdesarrollados, tercermundista y demás. Bueno, allá tienen claro eso, ellos tienen claro que van a eso. España, Portugal, Grecia y creo que Escocia, que uh-huh, está dentro, no sé si Escocia o algún otro país, pero son los que tienen claro y dicen, si seguimos metidos dentro de la Unión Europea y dentro de la política de la troika, que le dicen ellos que es, la troika es la comandancia, uh-huh, que fija las políticas en Europa de lo que sería el mercado común europeo, claro, más el Fondo Monetario y el Banco Mundial, nosotros terminamos siendo países subdesarrollados, uh-huh, directamente. Eso tienen claro que la crisis va pegando para el sur de Europa. Dos cosas antes de irme y dejarlos hacer el programa con normalidad. Una, para nuestros oyentes, podrán escuchar los que tienen el oído más o menos abusado. Afinado, que no estamos con la misma calidad de sonido de siempre. Nosotros en esta radio, más allá de lo que decimos, que es lo más importante, nos interesa que además se escuche lo más lindo posible, en la medida de nuestras posibilidades, y vamos hacia ese punto. Pero estamos con... ni siquiera con un plan B, estamos con un plan C técnico. Una emergencia técnica. Agradezcanos que estamos al aire. Esa es la primera. Y la segunda, me voy a quedar por allí porque como Luis todavía no está muy adaptado al horario, por las dudas me quedo, cosa que si lo veo cabecear, viste como cuando uno va manejando, viste cuando vas manejando, sí, sí, sí, de acompañante y no le tenés confianza al que está manejando porque si este se va a dormir y lo estás, viste, pero tampoco lo podés mirar, entonces lo vas relojeando, claro, lo vas relojeando, lo mirás por el espejito, vale, a ver si y cuando ves que cabecea le decís, che, ¿no querés que cambiemos? Bueno, yo voy a hacer eso, si lo veo cabecear. Relojé. Bueno, gracias Fernando. Bueno, vamos Braulio entonces ahora y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, entonces seguimos en otras voces, otras propuestas, Cernes. Y nada, esta semana es una semana que hay muchos recordatorios y muchos aniversarios, ¿no? Sí, es verdad. Jueves es 29, el 29 es un aniversario del Cordobazo, 45 años. 45 años se cumplen. Y vamos a ver si hacemos alguna mención, el por qué fue ese Cordobazo en su momento. Y otra fecha también el 29 que es muy, muy olvidada, porque por supuesto en este país esas cosas no se recuerdan. Pero el 29 de mayo del 74 la AAA dejó otros trabajadores y todos otros luchadores muertos, lo que se llamó la masacre de Pacheco, donde allí asesinó a 3 militantes de lo que era el Partido Socialista de los Trabajadores, dirigentes sindicales, luchadores, y donde, si nos queda un poco de tiempo, después vamos a hacer un poquito más de referencia y hacer un poco de historia para recordarnos. Y vamos a recordar, eso tuvo mucha, en ese momento tuvo mucha repercusión en el país, y uno de los que en el velorio, en los actos de despedida de estos compañeros, tuvo una participación muy importante fue Ortega Peña. Ortega Peña fue un diputado junto con Eduardo Duhalde, que hasta que se murió fue secretario de Derechos Humanos de la Nación, uno de los militantes peronistas diputados de la Nación que habían salido electo en ese momento, que terminó rompiendo con el peronismo, ¿no? Ellos venían del peronismo de base y demás. Y nada, tuvo una participación muy importante y una denuncia muy importante del peronismo, o sea, hacia el peronismo, de la complicidad en esos asesinatos a través de la AAA, comandada por López Rega y el comisario Almirón, famoso comisario Almirón. Así que bueno, andamos con eso. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Que tenés algo más vos. Vos tenías un tema que también vamos a tener por ahí posibilidad de charlar, ¿no? Sí. Si tenemos comunicación. Sí, estábamos en la semana justo del Degenerando, que es una actividad, un evento que se realiza en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, tanto por estudiantes, como por graduados, como por profesores, que van a pasar por cada facultad de la Universidad de Buenos Aires a hacer eventos y charlas que tienen que ver con la diversidad sexual, que tiene que ver con la disidencia, que tiene que ver con esto que no nos enseñan en la universidad, que tiene que ver con la cuestión de géneros. Entonces, quizás esta misma noche estemos hablando con Sandra. Ella es integrante desde el Fuego, que junto con Causa están organizando este evento en la Universidad de Buenos Aires. Bien, y nosotros ahora nos vamos a ir a una comunicación telefónica, Ernest. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y también, como Fernando decía al principio del programa, que nosotros tenemos una particularidad, y que es que nos abocamos mucho a todo el tema sindical, generalmente en la lucha, pero también a veces en la otra cuestión que hace a los trabajadores, que es elegir sus representantes. Y el 29 va a haber elecciones en la CTA, lo que es el sector de lo que sería el sector de Micheli, opositor, como quedó dividido la CTA con Yasky afín al gobierno. Y hay elecciones a nivel nacional, a nivel regional, y ahora estamos comunicados con Norberto Senior, que él es secretario de prensa de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, de la seccional Lomas de Zamora, que van a ir ahí a esa pelea electoral como lista 20, donde Norberto además es miembro y representa a la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, y lo tenemos en el aire. ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos con Ernestina Arias. Y bueno, contanos un poquito la conformación de esta lista, el porqué y en qué sectores, como corriente Rompiendo Cadenas, vamos porque soy parte, vamos a participar en estas elecciones. Bueno, mira, en particular, en lo que respecta a Lomas de Zamora y Almirante Brown, ya en la selección. ¿Hola? ¿Hola? Combativas, opositoras, expresiones del clasismo. Hola, hola. Hola. ¿No me escuchás? Se corta, Norberto, por ahí si te mueves un cachito, porque los celulares en este país... Me acerqué a la ventana justamente para... Pero no te tires, esperemos el 29. Estaría entrecortado. Dale, dale. Hola. Dale. Sí, ahora dale, a ver. ¿Sí? Sí, sí. Decía que ya en la elección anterior, donde la oposición a Micheli, la oposición combativa, había ido dividida en tres listas, en Lomas de Zamora y en Almirante Brown habíamos logrado constituir una lista 20, uh-huh, opositora, que había unificado a todas las fracciones corrientes y al activismo sindical que iba a participar de esta disputa de CTA en estos distritos. Y bueno, en este contexto nosotros hemos hecho un llamado a reiterar esa política e incluso como corriente nos habíamos planteado el mismo criterio en el orden nacional y provincial. Sí. Lamentablemente, nacionalmente y provincialmente, ha habido posiciones disímiles, ha habido niveles de disputa interna entre corrientes que son aliadas políticamente, que son afines, uh-huh, y que no, esto no ha permitido tener una posición única, una posición común, lo cual llevó a que solo quedara en pie una lista de oposición nacional, la 3, ligada exclusivamente al Partido Obrero, y por el otro lado otras corrientes que evidentemente tienen mucho menos peso objetivamente en la central, directamente han buscado argumentos para tratar de confrontar con la posición de quienes participamos en la elección, con diversos llamados abstencionistas y han dejado de lado la disputa de esta central. En Loma de Zamora, en Almirante Brown, volvimos a constituir la 20. Algunos integrantes, por supuesto, no participan, pero Tribuna Docente y Estatal, Convergencia, el Frente Verde y Rojo Docente Estatal, la agrupación 4 de Abril, y todas las expresiones de la corriente de Rompiendo Cadenas, la agrupación Víctor Choque de Ate, el Frente Darío Santillán, la corriente de organizaciones de base La Brecha, el Mortero, la agrupación Fuente Alba Docente, en general todas esas corrientes y expresiones hemos dado lugar junto a compañeros independientes a listas que tienen amplias posibilidades de ganar en ambos distritos, enfrentando a las listas número uno, son las que responden a Micheli y al Colorado de Isasi en la provincia. Y por otro lado, en el resto del país, la particularidad es que no existe, una vez que no hemos podido desarrollar una lista nacional y provincial en común, nos hemos abocado a realmente a partir de construcciones genuinas, impulsar listas de estas características como la que te señalaba acá en la zona sur. Claro. Eso nos permitió encabezar una lista de muchas posibilidades en Chipoleti, en el marco de participar también de la lista provincial número 3 de Río Negro, también en Neuquén, con eje en el grueso de la conducción del frente de unidad por la recuperación de Aten, del FURA, uh-huh, son quienes encabezan el Frente de Unidad de los Trabajadores, que es una lista que tiene la conducción de ese sindicato, pero que ha logrado unificar al conjunto de las direcciones sindicales para enfrentar a la lista que encabeza Quinteo, que soy el oficialismo de la CTA, que proviene de la lista verde de Ate, pero que ha puesto directamente la CTA al servicio del gobernador Zapag y de la política del gobierno nacional. Norberto, te hago una pregunta. ¿La conformación de las listas fue fácil o hubo muchas trabas a nivel así de junta electoral y de la conducción? La conformación de listas ha sido sencilla, es decir, para que vos tengas una idea, se presenta una tercer lista nacional impulsada por el MAS, que no sé si debe tener 10 delegados en toda la Argentina, es mucho. Sí. Y presentan lista nacional. Bueno, se presentan. Presentar lista es sencillo. El gran problema es toda la problemática de los padrones. Toda esta cuestión de que una decisión de dividir la CTA que no fue tomada por los trabajadores, sino por las cúpulas que se enfrentaron en aquel momento en las elecciones, y que vació de docentes de la provincia de Buenos Aires este padrón, y que entonces generó muchas idas y vueltas, y al día de hoy no hay padrones definitivos, hay candidatos de listas opositoras que no figuran en el padrón, ha habido que denunciar un intento de fraude en Almirante Brown, donde hasta el día de ayer, que finalmente se expidió favorablemente la Junta Electoral Nacional, la sede de donde se iban a recontar los votos de todo el distrito, en vez de estar en la cabecera del distrito en Adrogué, estaban en Solano, en una punta de Almirante, porque era la casa de la candidata a secretaria general de la lista 1. Pero bueno, eso fue revertido. Ahora estamos tratando de que incorporen en el padrón a los compañeros que se iban a agregar en el periodo que correspondió y que se presentó, porque estaban incluso los candidatos de Cipolletti, y en el padrón definitivo otra vez no aparecen, pese a haberse presentado las incorporaciones y las correcciones del padrón que correspondía hacer. Es decir, es muy desprolija la elección, pero también sabemos que en este contexto lo que está en juego es esta decisión de Yagi de que sea el gobierno nacional el que determine cuáles son las autoridades de una central, imponga si hay elecciones que valen o no valen, y el que en definitiva defina cuánto tiempo va a seguir entronizado allí el gran aplaudidor del gobierno de Cristina. Y evidentemente a la hora de la lucha por el salario, de la lucha por los derechos de los trabajadores, no aparece, ¿no? Bien, sí, decime. No completé el panorama, lo voy a hacer más sintético y breve, pero obviamente una lista de gran importancia para nuestra corriente es la lista 2, Agustín Tos con Bahía Blanca. También. Porque ha sido una de las muy pocas experiencias donde existe una verdadera CTA que a su vez debió ser reconocida y aceptada tanto por el sector de Micheli como por el sector de Yasky, como la central en todo ese territorio, y cuya política democrática de unir a los sindicatos y a los trabajadores por la base permitió prefigurar lo que fue este ascenso enorme de la lucha docente en este año, ya que el año pasado ha habido manifestaciones por miles de docentes estatales, trabajadores de la salud, varias veces en el año, y es un ejemplo de ese que nosotros realmente queremos desarrollar, aspiramos a poder imitar en varios puntos del país. Bien. También, bueno, decía lo de Neuquén, y en definitiva, si bien son lugares muy acotados, pensamos que se puede dar la posibilidad de constituir CTA distintas que no estén al servicio de partidos o de intereses ajenos a los de los trabajadores, que realmente constituyamos CTA independientes y que se basen en la convocatoria al conjunto de los trabajadores sin distinción de sus ideas políticas a debatir qué hacer frente a nuestra situación, cómo encarar los conflictos, la lucha, la solidaridad y cómo abrir una perspectiva política que venga de la mano de una discusión genuina de los laburantes y no del seguidismo a proyectos que defienden intereses empresarios. Bien, Norberto, entonces esperemos el 29 que allí en Lomas, en Atesur, en Bahía, en donde estas expresiones que vos manifestaste democráticamente, aunque sea un poco distorsionado, pero por lo menos la posibilidad de que puedan manifestarse y sea algún inicio, en algunos casos, en otros una continuidad de esta democracia sindical que nosotros pregonamos permanentemente. Así que te agradecemos la comunicación, suerte, y después del 29 nos veremos, creo que el 30 nos vamos a ver, ¿no? Seguramente. Allí estaremos. El 30 y el 31 y en varias ocasiones nos vamos a estar encontrando, porque la lucha es muy grande en estos tiempos. Hoy mismo ha estado este conflicto enorme en Gestamp, acá en la zona Calza, o los despidos en Shell nos convocan más de una vez a aunar esfuerzos, y realmente hay una avanzada muy grande que nos va a exigir muy atentos, estar en la calle, y precisamente la batalla que damos es por recuperar instrumentos o utilizar los que conquistamos para que estén realmente al servicio de lo que siempre decimos todos, pero que pocas veces se practica. Unidad de los trabajadores para defender nuestros intereses. Bien, y por el lado nuestro, aquí con los micrófonos y la voz de quienes tengan que decir algo, siempre van a estar dispuestos para escucharlos. Muchas gracias, Norberto. Buenas gracias noches. A ustedes, como siempre. Un abrazo a Ernestina y a todos los compañeros. Chau, chau. Muchas chau. Gracias. Tango, y hoy musicalizó Ernestina Arias, ¿eh? Esto es selección de Ernestina, fuiste vos hoy. Sí, fui yo. Me parece muy bien. Me tomé el atrevimiento, como lo hago siempre. No, ningún problema. Felicitaciones, me parece muy bien, porque es un tema que me gusta. Si no me hubiera gustado, lo mismo, te gusta a vos y ya está. ¿Qué va a ser? Está bien. El programa lo hacemos los dos. Somos, claro, acá está bien. En este caso coincidimos. Perfecto. Bueno, Ernest. Sí, te quería comentar esto que decía recién al aire de Norberto, que bien lo decía, justamente porque tiene que ver con los programas anteriores que estuvimos haciendo, uh-huh, cuando vos estabas en Europa, mostrando los diferentes conflictos que hubo en diferentes fábricas y empresas. Casi todas tenían que ver con despido de trabajadores, casi todas tenían que ver con reclamo de los trabajadores y una creciente militarización de todos los sectores y lugares donde estos trabajadores se manifiestan. Y lo que dijo recién Norberto, por eso venía a colación lo que yo te quería contar, uh-huh, es la de Gestamp, que es una empresa española que está en Escobar y que es autopartista, que de ella dependen tanto Volkswagen como la Ford, como Peugeot, como muchas otras, que también están en una crisis ahora toda la producción automotriz. Que a su vez también están despidiendo y suspendiendo, más que despidiendo en realidad, a muchos trabajadores. Porque también se nota mucho eso, ¿no? Esa situación de decir, bueno, si no estoy despedido, me suspenden, pero después de 15 días, 20 días, no, esos trabajadores no cobran. Uh-huh. Entonces, se hacen ollas populares, se hacen diversas movidas, marchas, manifestaciones, y en ese sentido va creciendo cada vez más la presencia de policía bonaerense, si es estas fábricas que estamos mencionando, ¿no? De General Pacheco, Pilar, incluso también en el sur del conurbano están los trabajadores de Calza, en Lanús, trabajadores del Parque Industrial de Bursaco. O como lo venían también denunciando los trabajadores del INTI en la avenida General Paz y Constituyentes, donde está, bueno, cerca de Constituyentes en realidad, cerca del partido de San Martín, entre San Martín y Capital Federal, que ellos sí también tienen para denunciar, lo hicieron en audiencia pública en el Congreso el lunes pasado a la mañana, al mediodía, denunciaron la presencia constante de Gendarmería y de Policía Federal, con gran presencia todos los días de carros hidrantes, infantes, división perros, división caballos, todo en función de qué, de que ellos se manifiestan, discuten. Y no estamos hablando solo del tema laboral, sino el tema de las condiciones en las cuales se trabaja. Uh-huh. No solo el tema del aumento salarial, que ya a esta altura casi todos lo que denuncian es que no alcanza lo que se cobra, no coincide con los números que cierra el gobierno desde el INDEC con respecto a la canasta básica. Y bueno, y así infinito, ¿no? Todos los trabajadores, todos los conflictos que venimos trabajando desde que empezó el año, uh-huh, junto con los docentes, junto con los trabajadores estatales. Así que, bueno, esa breve acotación como para ver el panorama. Sí, para poner un contexto de dónde estamos de hoy en la lucha. Estas elecciones de la CTA, sí, en qué, claro, contexto de lucha se van a encontrar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros vamos a tener en un minuto más una comunicación telefónica, pero no quiero dejar de volver a lo que al principio del programa yo decía como recordatorio de un nuevo aniversario, en este caso el 40 aniversario de lo que se llamó la masacre de Pacheco. Uh-huh. El primero de mayo de 1974, cuando asume la presidencia Perón, los atentados y los crímenes de las bandas fascistas fueron increciendo. El asesinato de los tres militantes del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, en ese momento tuvo una repercusión muy grande a nivel nacional, pero desgraciadamente el llamado a la unidad de acción antifascista, porque eran realmente bandas fascistas, no pudo llevarse a la práctica. ¿Y cómo se sucedió esto? El miércoles, era un miércoles 29 de mayo, varios compañeros finalizaban una reunión en el local del PST y una ráfaga de ametralladora los acribilló por las persianas que tenía el local ahí en Pacheco. Había ahí una patota de armas largas que asaltó el local. Bueno, en esa época las 3A actuaban con terror y actuaban en los distintos lugares liquidando físicamente, los buscaban, los encontraban, los cargaban en un auto y los tiraban en un zanjón y los acribillaban a balazo. Allí los cuerpos de estos compañeros aparecieron después en acribillados cerca de Pilar. Oscar Dalmacio Mesa, hijitus, él era correntino y tenía 26 años. Venía encabezando la lucha en su lugar de trabajo, la metalúrgica Starza y en otra fábrica de la zona norte. A comienzo del año había impulsado la lista de oposición en la UOM de Vicente López, que fue proscripta junto al Indio Fernández, asesinado 20 días atrás. Mario Sida, alias El Tano, tenía 22 años, había nacido en Italia. En el 72... siendo militante de la Juventud Socialista del PST, estaba entre los dirigentes de la lucha de los colegios industriales mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 1 de Tigre. Y esto lo recuerdo porque yo en esa época estudiaba en la escuela José Luis del Pini, en el año 72, en Carabobo y Alberdi Carabobo, aquí en el barrio Flores, y tuvimos justamente, compartimos esa lucha porque fue una lucha muy importante de todos los colegios industriales cuando nos querían sacar las incumbencias con el gobierno de Lanús. Nos querían, a los que íbamos a ser técnicos, en el caso mío, maestro mayor de obra, sacarnos las incumbencias y ser meros secundones de los arquitectos y de los ingenieros, y después de una toma de más de 45 días logramos parar esa ley que se llamó la ley fantasma. Bueno, el Tano Sida había sido uno de esos también luchadores en esa pelea. Y Antonio Mosés había entrado en el PST a través de la agrupación Felna cuando cursaba el ingreso en Ciencias Exactas en la UBA en el 71. Él, bueno, tuvo experiencias en tareas partidarias y había ingresado en la fábrica Wobrón, la fábrica de embrague, famosa fábrica conocida, ¿no? Y yo había hecho mención cuando fue el acto del sepelio de los compañeros allí en el local central del PST ahí en 24 de noviembre y Alsina, donde Ortega Peña hizo uso de la palabra y dijo: Perón, la AAA, la burocracia sindical, fueron los responsables de este asesinato. ¿Eh? A ustedes, dirigiéndose a los militantes del PST, los mandó matar Perón, no le quepa la menor duda. Yo sé que si pudieran también me matarían. Aquí no va a haber tregua para nadie. Por supuesto, Ortega Peña, las AAA lo terminó matando también. También lo asesinaron, sí. Y se salvó Duhalde, este, que era compañero de él. No olvidemos que Ortega Peña era uno de los defensores de todos los compañeros de distintas agrupaciones y distintos partidos políticos, de presos políticos que había en ese momento, en la época de la dictadura de Lanusse. Fue uno de los que estuvo en la masacre de Trelew. Sí, sí, era uno de los abogados, de, como bien decís, de todos los presos políticos de esa época. Sí, sí, sí. Este, así que, bueno, él hablaba de insistir en la necesidad de coordinar todos los sectores que se den una política antiburocrática, anticapitalista y que tratan de enfrentar al pacto social. Es mucho más largo para contar esta historia, no tenemos mucho tiempo, pero no quería dejar de recordar a estos compañeros que también fueron parte de lo que fue otra masacre que tuvo el PST, que fue los 8 compañeros asesinados en La Plata también. ¿Eh? 4 compañeros, y cuando fueron otros 4 a ver qué era lo que pasaba, se cumplen también dentro de poco estos años, también fueron asesinados, junto con otros dirigentes sindicales, militantes, activistas de otras organizaciones, también del peronismo, del peronismo de base, de la JP, donde López Rega y sus secuaces, con Perón a la cabeza y después con Isabelita bancándolo, no tenían ningún empacho en liquidarlo. Ojo, y con el apoyo de la burocracia sindical. Con la burocracia sindical, que también era parte, porque integraban, muchos burócratas sindicales integraban las bandas fascistas. Bueno, este es un recuerdo. Vamos, Braulio, hacemos una pausa y si tenemos la comunicación, le damos para adelante. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y mientras mantenemos la comunicación telefónica, otro homenaje, otro recordatorio. 27 de mayo de 1976, desaparece Raimundo Gleiser, cineasta del peronismo de base, donde Raimundo Gleiser decía: nosotros no hacemos film para morir, sino para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. A Raimundo Gleiser no lo desapareció ni lo mató la AAA, sino que la continuidad de la AAA, ya oficializada con la dictadura cívico-militar eclesiástica del 76. Bueno. Comunicación telefónica con Ernestina, vos la. Sí, estamos en comunicación con Sandra Aguilar. Ella es integrante desde el Fuego Cava, que es una organización que ella nos va a empezar a contar un poquito acerca de la agrupación y el Degenerando. Hola, buenas noches, Sandra. ¿Qué tal? Buenas noches, Ernestina. Bueno, ahora justamente estábamos en la mesa de educación y sexismo en la universidad. ¿Qué pasa con la inclusión de la perspectiva de género y disidencia sexual en la academia? No sé si querés que te cuente sobre esa mesa, sobre el Degenerando. No, contanos directamente desde el Degenerando, porque nuestra audiencia casi toda de Ciudad de Buenos Aires, y bueno, este evento está ocurriendo en la UBA, en las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Así es. Bueno, el Degenerando Buenos Aires son unas jornadas interdisciplinarias de género y disidencia sexual que lo que intentan es problematizar y visibilizar la necesidad de incluir esta perspectiva en nuestras formaciones, porque somos los después investigadores, investigadoras, profesionales y docentes que realizamos esta casa de estudios, los que tenemos un desempeño profesional que termina, si no, reproduciendo una sociedad heteropatriarcal que nosotros tenemos la intención de modificar, justamente para evitar un montón de injusticias y desigualdades que se producen debido a la opresión de género. En ese Estas jornadas van a ser del 26 al 30 de mayo en cuatro facultades. Ayer arrancamos en la Facultad de Económicas, hoy seguimos en la Facultad de Filosofía y Letras, mañana y pasado seguimos en Sociales y el viernes cerramos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Ajá. Y con respecto a la charla de hoy, educación, ¿qué es lo que se debatió? ¿De qué hablaban? Bueno, lo que se está debatiendo actualmente, pues estamos justo cerrando la mesa, tiene que ver, convocamos a personas que están, que tienen su pertenencia a diferentes disciplinas, la biología, la psicología, la filosofía, la antropología y la economía, y la idea es que desde cada una de esas disciplinas podamos pensar, bueno, ya como un análisis más bien diagnóstico de cuál es la situación actual de la inclusión de esta perspectiva en nuestras formaciones, que terminamos relevando que es efímera, que es contingente, que solamente se ofrecen materias optativas, que dependen de la voluntad de los estudiantes de elegirlas para que eso forme parte de su formación. Y después también al mismo tiempo le pedimos a todos nuestros invitados que invitadas que hicieran alguna propuesta, ¿no? Que también pudieran colaborar con un análisis más prospectivo de la situación. Y bueno, estamos entonces sacando como conclusión que, bueno, que con una modificación de la política curricular no sería suficiente, que en realidad para CAUCE como colectivo organizador y corriente universitaria que viene militando hace años en la universidad, esa es nuestra propuesta, ¿no? La modificación de los contenidos mínimos y los planes de estudios. Bueno, acá nuestros panelistas dicen que, bueno, que eso no sería suficiente, que además también tendríamos que llevar adelante una reforma de las políticas académicas que, por ejemplo, puedan garantizar las condiciones de permanencia del colectivo trans en la universidad, ¿no? Con una política de becas, quizás, o mismo también, como que se está pensando en una reforma que se quiere mucho más integral, como con diferentes patas para poder pensar la cuestión de la perspectiva de género y género sexual en la academia. Claro. Casi nunca en la vida, digamos, se discute este tema, ¿no? Pero calculo que en la universidad muchísimo menos, y es donde a través de títulos uno se recibe y tiene que trabajar en la sociedad, pero no discriminando ni a travesti, ni a trans, ni a lesbiana, ni a nadie en general. En cuanto a lo que significa estas charlas, ¿cómo lo han tomado algunos profesores? ¿Van participando? ¿El estudiantado está al tanto de esto? Mira, lo que te voy a decir es que estamos teniendo una muy buena recepción, sí. que venimos duplicando la asistencia de un año al otro. Este es el segundo año que se hace el degenerando en la UBA. Ayer tuvimos una aproximadamente la presencia de 120 personas entre las dos charlas que hicimos. Hoy ya arrancamos con ese número en la primera actividad. Y bueno, y después contamos con avales académicos del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros de la Facultad de Filosofía y Letras, también contamos con el aval del Consejo Directivo de Filo y con avales de carreras de juntas departamentales de carreras de las facultades sociales. Así que en principio podría decir que hay un reconocimiento institucional, también mismo porque nosotros en la convocatoria que hacemos de panelistas estamos invitando tanto a intelectuales y académicos de nuestra casa de estudios, así como también activistas, artistas y activistas. Entonces, también desde ese lugar, por ejemplo, el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Géneros de Espíritu participa, ¿no?, de esta jornada. Ahí va. Y para ir cerrando, Sandra, ¿nos contás un poco del viernes? Sabemos que siempre el Degenerando termina en un festejo, en un festival, en una fiesta. Y bueno, quería que nos cuentes un poco cómo sería el final de este Degenerando. Bueno, el Degenerando lo vamos a cerrar entonces. El 30 de mayo, el viernes, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que queda en Ciudad Universitaria, en el Pabellón 3, vamos a arrancar a las 5 de la tarde con la instalación de la campaña contra el acoso callejero que está participando también del Degenerando. Luego vamos a hacer un taller de teatro del oprimido con el grupo Grito. Y vamos a también, habíamos hecho una convocatoria de un concurso de fotografía en nuestro Facebook y vamos a develar el ganador haciendo una instalación gráfica en la facultad. ¿Sí? La fotografía que haya sido seleccionada ganadora va a tener una impresión, una gigantografía que la vamos a instalar en la facultad. Y luego, bueno, vamos a cerrar con un festival con artistas que va a arrancar Karen Bennett, que es artista trans. Luego va a seguir Susie Shock, que también es igual, se define como activista, porque su activismo lo entiende a través del arte, que ella hace. Y van a cerrar Las Conchudas, que es una agrupación que hace cumbia antipatriarcal, que bueno, ya las consideramos tanto a nuestras amigas. Genial. Bueno, te agradecemos mucho, Sandra, la comunicación y, bueno, arriba el Degenerando. Seguimos en la semana teniendo informaciones de ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por darnos el espacio de hablar hoy. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya nos quedan dos minutitos, así que vamos a ir rápido, rápido, rápido, pero no queremos olvidarnos de invitar y de convocar a nuestros oyentes, porque mañana a partir de las 4:30 de la tarde en el Bauen, ahí en Callao 360, se hace el festival por la defensa del Bauen. Ya nosotros hemos anunciado, hemos estado acá charlando y también en Enredando las Mañanas, esta nueva avanzada que hay para que quitarle judicialmente lo que los trabajadores del Bauen se ganaron en la lucha ya hace más de 10 años, ¿no? Sí, están luchando por la expropiación definitiva, eso que vos sí marcas muy bien, que es lo que le corresponde por haber tomado las riendas del hotel y haberlo trabajado ellos. Pero ahora están luchando por el desalojo, porque hay una acción judicial donde les exige desalojar. Eso no solo significaría dejar 130 trabajadores en la calle, sino que significa perder un lugar que ya es emblemático en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires, porque han acudido desde otros lugares de la Argentina, incluso de otros países, a hacer allí eventos, reuniones, asambleas, congresos, plenarios, donde todos los que están en lucha tienen ese lugar disponible. O sea que ese es un lugar donde lo tenemos que seguir defendiendo todos. Uh-huh. Bueno, y justamente a las 2 horas, digamos, un par de horas después, en plena Plaza Congreso, ahí cerquita del Bauen, también va a estar, va a haber un festival de la campaña nacional por el derecho al aborto. Ajá. Porque mañana es el Día Internacional de la Salud de las Mujeres. Entonces, en función de eso, van a hacer un festival. Bien, bueno, mañana está todo entonces, porque también Norita Cortiñas con Julio Raffo y Rubén Arroyo van a presentar un libro, Un habeas corpus en dictadura, es de Jaime Nuguer, las acciones judiciales que llevó adelante Inés Ollero, que culminaron con el encarcelamiento del jefe de la ESMA. Esto va a ser mañana a las 18:30 en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Uruguay 485, planta baja. Allí estaremos, y trata sobre el tema de si era posible en la época de la dictadura desarrollar acciones e investigaciones judiciales sobre un desaparecido y bueno, sí, y presentar habeas corpus, que no fue muy fácil uh-huh. en ese momento. Uh-huh. Ernestina, nosotros nos estamos yendo, nos sí. quedaron cosas en el tintero, nos quedaron cosas en afuera. Aquí están los chicos y chicas, no chicos, de mis hijos están con el padre, Braulio, Silvio, Diego hoy, y parece que en este mes que yo me fui, los chicos, los padres tuvieron trillizos, porque veo que hay 3 más. Así que bueno, se agrandó la familia. Bueno, pero esto fue trillizos que ya de llevarlo en el cochecito, me parece, lo tenés que llevar en una combi más o menos. Sí, bueno, nos vamos, Ernest. Nos vamos. Gracias, gracias Braulio, gracias Julio Pardo en la 690, gracias chicos, gracias Fernando Tevele por este mes de aguante, y nosotros volvemos el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.